para todos los pibes que perdieron a su madre. ¡Cumbia Urbana! La banda de los barrios. Era la luz del día, luego que amanecía, y allá en la villa ella paría. De pronto se escucha un llanto, el niño recién nacido, y allá en la villa ella moría. El niño creció solito, pobre angelito, todos decían de casa en casa, pobre vivito. Un día le dijo el cura, acariciándole el pelo, tu mamá, hijo, ya está en el cielo. Entonces, para estar cerca, para llamarla, él agarraba y con su guitarra así le tocaba. Dios te bendiga, Silvio. Yo te quiero tanto y aquí me dejaste. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Para todos los barrios bajos del país. Cumbia testimonial. Urbana Che. Acariciándole el pelo, tu mamá, hijo, ya está en el cielo. Entonces, para estar cerca, para llamarla, él agarraba y con su guitarra así le tocaba. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Me dejaste Zapito, Corina,